Estamos en el último bloque del Enredando las Mañanas. Entonces, hola, ahí estoy. Ahí está, sí, ahí está. Bueno, nuestro compa Gustavo Cedrón. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Aquí estamos presentes para hacer un poco de... compartir lo que es algunas novedades sindicales, gremiales. Tengo al Bolsonaro sindical argentino. Se los voy a presentar. Bolsonaro sindical argentino. Sí, sí, tenemos un Bolsonaro acá porque no es que Bolsonaro es un loco suelto. Sabemos que se corresponde con una doctrina mundial, diríamos, que acá, bueno, tiene su impacto regional en América Latina. Primero quiero ir con unos números muy... Vieron que el efecto de la cuarentena, de tener la economía, por más que desde el gobierno nacional y de algunas provincias haya algunos planes, como comentaban hoy lo del IFE, que se va a pagar por tercera vez, siendo que la cuarentena ya duró como 6 meses, viste que el IFE de marzo se cobró en mayo, junio, claro. El IFE de abril se está cobrando ahora en julio. ¿Este IFE cuál es? ¿Es el IFE de agosto? ¿Es el IFE de mayo? Ah, mataste, junio, sí. Julio. Nos robaron 3 meses de IFE. Nunca eso me hice esa pregunta. Vienen 2 meses atrasados y nadie dice nada, pero... Y aparte sí, que no alcanza. Y, igual que viste que lo dieron de así, como que de carambola quedó, viste. Porque lo iban presión, a sacar. La presión de los gobernadores, no sé, hubo una presión ahí de gobernadores, no sé qué, pero que dijeron, a ver, che, paralo, pasalo, porque... Porque en el anuncio decía, es para las zonas afectadas, claro. Como si las demás zonas... Que era el AMBA, pero como si las demás zonas no tuviesen cuarentena. Todos tenían cuarentena. La economía argentina está toda detenida. Está toda parada, yo digamos. Entiendo que AMBA tiene más problemas porque hay más población... concentrada, pero el IFE, bueno, lo iban a cortar, se lo iban a dar a AMBA, Chaco y capaz que Neuquén Capital, Río Negro, y ahora si no había presión de los gobernadores iba a haber presión de la gente, porque la claro. Verdad que no es que en el resto del país podemos ir a buscar trabajo, no se puede, la verdad que si vos salís a la ruta te paran, te sacan el auto, te cobran multa. Ahora acá en Córdoba están con multas de 500.000 pesos, así que no es joda. No se puede romper la cuarentena. No se puede romper la cuarentena, pero por eso, es porque aparte se está alargando la cosa, continúa el IFE, que andás a saber cuándo lo cobra, porque es más difícil saber cuándo cobra el IFE, sí, la fecha de cobro es muy complicada de conocer. Bueno, hubo aumento de los desempleos, se han perdido... Empresas han cerrado, más de 18.000 empresas han cerrado y más de 280.000 trabajadores, trabajadoras han quedado en la calle. Así que eso son números estadísticos que son de marzo, porque vieron que el INDEC anda... atrasado también. Anda, primero hace el estudio y un mes después, 2 meses después te larga la o sea que es una realidad un poco del pasado. Así que estos números se pueden agravar si uno piensa en una... cuarentena más extendida. Eso es lo que ha sucedido. Los sectores más afectados son comercio, obviamente, la construcción también, porque hay muchas restricciones, y la industria también ha sido afectada. Los salarios también han aumentado un 0,1%. Tranqui. ¿Cuánto? 0,1%. Básicamente estamos cobrando lo mismo que cobrábamos a principio de año. Pero la inflación, aunque es poca, teniendo en cuenta la inflación que teníamos el año pasado, que andaba en 50% anual, esto es 1,5% de un mes al otro. Y bueno, por eso, es mucho superior, es más que lo que es el aumento, la suba de los salarios, que fue de 0,1. Esos son los números que tenemos concretos de cómo se va perdiendo empleo y cómo se va perdiendo poder adquisitivo también. Les hablaba del Bolsonaro argentino, es un sindicalista que es del sindicato farmacéutico. La verdad que es un mediático bastante conocido. Estuvo en la campaña de Roberto Lavagna. Se llama Marcelo Peretta, capaz que lo empiezan a ver por los medios. Y dice, no te quedes en casa... Llama a que no te quedes en casa. Bien. Llama a que dice, no, todos se curan en 15 días y que va a llevar a todos los infectólogos que andan mintiendo por la tele a la justicia, dice. ¿Eso dijo? Eso dice. Te pido que no te quedes en casa, afirma Peretta. Me parece que es un sindicalista con proyección política en este caso, porque sale a dar un discurso social. No es que le habla a los farmacéuticos. Salió a decir que la gente no se quede en casa. Salí, toma aire, asoleate, ejercitate y trabajá para fortalecer tu sistema inmune. Que es la verdadera vacuna, dice el loco. Quiero llevar tranquilidad porque sí hay remedio contra el COVID, dice. Me parece que lo van a llevar a la justicia a él. Si te diagnostican, te aislás, tomás paracetamol para la fiebre, hidroxicloroquina, que es lo que está tomando Bolsonaro. Claro. Hay toda una campaña, me parece que este farmacéutico trabaja para las farmacéuticas. Para mí que justamente. vende hidroxicloroquina, me parece. Tomá ivermectina o dexametasona para desinflamar y después para las defensas también. Y bueno, un montón de remedios más ahí dice. Entonces te curan así. Un cóctel. En 15 días estás curado y te dan de alta. Yo no sé por qué se muere la gente entonces. Si es tan fácil. Parece que es fácil, ¿eh? Parece que es fácil. Lo que no está teniendo en cuenta es que tenés que tener una salud pública que banque todos esos remedios, respiradores para la gente que se complica un poco. No es tan fácil como para salir a decir, bueno, bastante irresponsable aquí el sindicalista. Este es el secretario de farmacéuticos que sale a decir, no te quedes en casa, el Bolsonaro argentino. Hay crisis en comercio, recién decíamos que se han perdido muchos trabajos en comercio y se le está complicando a Armando Cavalieri, que es un gordo de la CGT, un gordo porque bueno, aparte de ser gordo, es de los sindicatos. Se le llama gordo no porque son gordos, aunque lo son, sino porque son acumulado, de los sindicatos. Por ejemplo, la paritaria de él es de 1.200.000 trabajadores, o sea, es como los camioneros, como los que manejan grandes grupos de trabajadores. Se le está complicando, está perdiendo ahí donde él tiene banca, que es la capital federal, está perdiendo muchos empleos, ya tiene 80.000 representados menos, y sobre todo se le está complicando porque esos no están aportando a lo que es el sindicato, entonces es lo que más le preocupa. Y además de esto se le está revelando uno, un tal Ledesma, que dice que quiere negociar de forma diferenciada. Entonces esa negociación fuerte que tenía comercio, porque tiene más de 1.000.000 de trabajadores, dice Cavalieri que se va a debilitar si empiezan a negociar diferenciado. Hay un tal Ledesma, que es del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Zona Oeste, que se quiere separar de esa paritaria y empezar a negociar con las multinacionales, con las grandes supermercadistas, un poquito más fuerte. Quiere que, en este caso, este sindicalista ve como que esto de negociar por 1.200.000 personas como que es un freno y quisiera negociar separado. Nada, se le prende fuego a la interna. Como hay interna en la UTA también, vieron que hubo, hablando justamente con lo que decía de Correpi de represión, hubo una patota que se metió allá en Mar del Plata, estaban cortando la salida de los colectivos y en los medios sale como que es una interna sindical y en realidad no, es una patota contra las bases movilizadas. Eso también hay que ver, no creerle a los medios de comunicación. Cuando ellos hablan de internas sindicales que están minimizando y están diciendo todos los sindicalistas son tranza, y estos eran trabajadores de base de la UTA de Mar del Plata, que en este momento están levantando el paro, pero que estaban aguantando ahí, le tiraron con plomo todo. Después tenemos que YPF está planificando retiros voluntarios. Yo pensé que a Vaca Muerta le iba bien, pero parece que le va mal, che. Viste que YPF también se quiere hacer cargo de Vicentín. Ajá. Bueno, hubo otro temblor hace poquito. Nuestro amigo geógrafo ya nos mandó información muy fresca la semana pasada. Hubo un temblor muy fuerte, vos. Pero es permanente. Si vos ves los mapas, es permanente. Bueno. Se están quejando los del sindicato de Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos. Dicen que quieren bajar entre 20.000 y 16.000 trabajadores. Se está achicando YPF, así que no sé si se va a poder hacer cargo de Vicentín, siendo que le va tan mal en el negocio específico que son los hidrocarburos. Córdoba tiene ya 3 meses sin transporte interurbano. Vieron que ahorita el gremio de los del transporte interurbano hace 3 meses, ya vamos a llegar a la casa. Acá la gente está presa en esta zona. Está aisladísima. Está presa porque la gente que no tiene vehículo no puede moverse a ningún lado. Es una locura. O tiene que pagar un remis que salen fortunas para moverse, ya con lo caro que es el transporte público, ¿no? Hay motivos para ir a Córdoba, trabajo, salud, y te sale carísimo ir si no vas en colectivo, entonces no se está pensando en realidad en la población que nos tienen aislados. Sí, o Córdoba, ni siquiera Córdoba, por ahí vos estás vivís en una localidad como Casa Grande y te querés mover a 8 kilómetros, que es la ciudad acá, más cercana, claro, a La Falda, por ejemplo, y no tenés cómo ir, no tenés cómo no hay ir. Manera de ir. Así que nadie se está ocupando de eso, ya van 3 meses, ya va casi 100 días. La verdad que es razonable que no trabaje porque no les están pagando, nadie trabaja gratis. Pero bueno, ya hubo 20 audiencias y no pasó nada. Y ahora se le suma que en la ciudad de Córdoba también, donde se habían los urbanos, habían empezado a trabajar, a partir del 1 de julio, ya van 8 días, también se cortó. Y la verdad que entre el gobierno que no hace nada, la nación que hace tampoco interviene, hace, entrega un poco de plata, pero se la llevan los dueños de las empresas. Las empresas que lo único que quieren son los subsidios y por ahí los sindicatos que no toman una medida de fuerza un poco más heavy. Nada, 100 días sin colectivos y aún así quieren que vuelvan las clases. Yo no sé cómo nos vamos a trasladar de escuela en escuela si no hay, si no hay interurbano, ¿no? Claro. Díganme ustedes cómo vamos de tiempo. No, tenés un ratito más te podemos dar. Dale. Santa Fe tiene el gobernador de Santa Fe va a pagar un bono de 5.000 pesos a los trabajadores de la salud que están esperando ese bono. Cuando se inició la pandemia, el gobierno nacional dijo vamos a darle 20.000 a todos los trabajadores de la salud. Todavía la están esperando. Anda a buscarla, le dijeron. No se ha pagado, están negociando ahí a full. Hablando de educación, los maestros le pidieron a Kicillof un bono para los docentes bonaerenses, algo que se está planeando a nivel nacional también, por el esfuerzo que han hecho los docentes de poner la computadora propia, que se te puede romper. El internet propio. El internet propio. Todo han armado la escuela. Hoy la escuela es la casa de los docentes. Sí, con los recursos de los docentes. Con los recursos de los docentes, y sin aumento salarial para nadie, o sea, con un atraso, básicamente la mayoría de los docentes están por debajo de la línea de la pobreza, así que bueno, le han pedido un bono. Recordemos que el sindicato los sindicatos, la Federación Baradel, por ejemplo, está alineado al mismo partido que Kicillof, así que se lo pide medio de onda, medio amigote. Dale que me lo das, le dice. Lo charlan, se ven todos los días en el partido. Bueno, Granja Tres Arroyos despidió a 5 dirigentes de la alimentación por encarar una protesta en su planta. Están así medios heavy también los que son los de la alimentación. Allá en Entre Ríos, acá la Pampa levantada con Vicentini y también con estos, que la verdad que pelearle a los ojeros es bastante difícil. Y bueno, ahí también avanzan sobre los derechos de los laburantes. Un par de noticias más. Recordemos siempre que están los trabajadores de la cerámica Neuquén en lucha. Han habido algunas notas acá en la RNMA sacando a los compañeros. Están haciendo un petitorio para la expropiación y la estatización de esta empresa, que queda justo al ladito de Sanón, y que se la quieren rematar y dejar en la calle a los compañeros. Así que recuerden que siempre pueden colaborar ahí con lo que es la campaña de expropiación y estatización de la cerámica Neuquén allá en la Patagonia Argentina. Y terminamos con lo que es a la red de precarizados. Los precarizados, los monotributistas, vieron, se fue armando toda una cuestión por fuera de los sindicatos más comunes, los sindicatos de siempre. Se van armando redes y organizaciones de trabajadores de base que son los que no están representados. Se está realizando el día de hoy una movilización a KFC Argentina. Creo que es una que vende papas fritas. Y Wendy's también, vino que estamos tan mundializados. Que Wendy's, tenemos McDonald's, Wendy's. El KFC no me acuerdo cómo se llama. Es una carita de un yankee. Reclaman cese de actividades, con un cese de actividades en la puerta del local de Unicenter por el pago del 100% del aguinaldo y la liquidación del 100% de los salarios. Si vos también te están estafando, escribinos. Es Red de Precarizados, que acá en Córdoba también está, con X. Nos estamos organizando. Ahí también en estas locales de comidas rápidas, que son los que más explotan, ¿no? A la juventud, los usan de carne de cañón, les absorben la juventud, no le pagan un mango, los pibes dejan de estudiar, un garrón, hay que protegerse. Bueno, pero los pibes se vienen organizando, pibes y pibas, los pibis. Así que, bueno, felicitaciones por eso y apoyemos también. Hay un montón de trabajadores, los que están con las plataformas también, que viste que hicieron un paro mundial, paro internacional. Todos los repartidores. Los repartidores, así que yo creo que van adelantados a la CGT, que está durmiendo la siesta desde que empezó la cuarentena. Ahí está el destino de la lucha sindical argentina, en la autoorganización de los más precarizados. Nada más, che. Bueno, muy bien, vamos a una pequeña separación.